llega una nueva aventura de 5 amigos de la naturaleza. Miren, chicos, este es el elefante africano. ¡Wow! ¡Mirá los colmillos! Este león pesa 100 kilos. ¡Uf! ¡Es enorme! Y ahora, la zona acuática. ¿Y saben qué? ¡Ustedes van a crear a los animales! ¿Qué? ¡Imposible! Pongan este sobre de vida instantánea Sea Monkeys en el agua y listo. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Lo hicimos nosotros! ¡Es verdad! Llegaron los Sea Monkeys, los seres naturales que nacen cuando vos lo decidís. Ahora podrás crear a tus propias mascotas. Aprende a crearlos y cuidarlos. Sea Monkeys, la vida está en tus manos.